Te vi y amé, y en loca fantasía, en tu alma creí reconocer retazos de otra que tan solo ansía en brazos del arrullo renacer. Te vi y amé y en loca fantasía en tu alma creí reconocer retazos de otra que tan solo ansía en brazos del arrullo renacer. Solo encontré en ella la falsía infame de un demonio hecho mujer. Te vi y amé, pero te juro un día, amor, un día te sabré aborrecer. Falsía, infame de un demonio hecho mujer. Te vi y amé, pero te juro un día, amor, un día te sabré aborrecer.